Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Uno de los periodos negros de la historia reciente de España es la dictadura franquista. Durante 40 años, el general Francisco Franco mantuvo bajo su yugo a miles de españoles y españolas a los que torturó y mató sin ninguna razón. Después de dos décadas, los restos del franquismo siguen muy presentes en nuestro día a día. Desde instituciones a partidos políticos e incluso familiares que copan el papel cuché y horas de televisión. Además, muchos de los recintos y centros deportivos que visitamos cada día han sido campos de concentración y cárceles. Durante la Guerra Civil y la dictadura, Franco levantó casi 300 campos de concentración en toda España. Por ellos pasaron 1 millón de personas que habían sido militares republicanos o simplemente eran sospechosos. Estos campos de concentración se levantaron en lugares que no fueron concebidos para ello. Uno, que hoy es símbolo de una afición comprometida por los derechos sociales y el antifascismo, es el Estadio de Vallecas. Sí, no, probablemente no llegara ni siquiera un mes abierto, y os explico un poco el porqué. Claro, esto hay que contextualizar en la historia de los campos de concentración franquistas en general, ¿no? Los campos de concentración franquistas funcionan desde el inicio de la sublevación militar contra la República. Estamos hablando ya del mismo 18 de julio de 1936, se abre el primer campo de concentración en la Alcazaba de Celuán, en el Protectorado de Marruecos, y a partir de ahí se empiezan a abrir campos por toda la España que van ocupando las tropas sublevadas, de tal manera que llega a haber, en total, sumando, casi 300 campos de concentración por toda España, la península, Baleares, Protectorado de Marruecos, Canarias, etc. Dependiendo del momento de la guerra en que se abren estos campos, su funcionamiento y sus objetivos son diferentes. Claro, el campo de Vallecas, según las informaciones que tenemos, se abre el 1 de abril de 1939, o sea, apenas nada, unas horas después de que la capital española caiga en manos franquistas, ya aparece un anuncio en la prensa regional, un bando de guerra de las tropas que han ocupado Madrid, en la que piden a los militares republicanos, a todos aquellos que han combatido en el ejército republicano, que se presenten inmediatamente en campos de concentración para ser identificados y depurados. Soy Carlos Hernández de Miguel, periodista desde hace más de 30 años y autor del libro Los campos de concentración de Franco. El primer documento oficial, al menos el primero que yo he encontrado, es del día 4, en el que se habla ya de que hay más de 9.500 prisioneros dentro de ese campo de concentración en el Estadio del Puente de Vallecas, y luego hay alguna referencia documental muy puntual y muy vaga en los días siguientes, ¿no? De tal manera que tenemos muy poca información. Sí sabemos que hubo un mínimo en un mismo día de 9.500, es muy probable que la cifra fuera mayor, y que estuvo operativo apenas unas semanas, no sabemos muy bien, pudo ser una semana, pudieron ser dos, pudieron ser tres, no llegó al mes casi con toda seguridad. ¿Por qué duran tan poco tiempo los campos de concentración franquistas? Porque, como os decía, es uno de los campos de concentración que se abre, en este caso, justo al finalizar la guerra, cuando se rinde el ejército republicano, de tal manera que hay decenas de miles y miles de prisioneros republicanos que son capturados por las tropas franquistas. Otros ni siquiera son capturados, han dejado las armas, como se ha rendido el ejército, y se han marchado a sus casas. De tal manera que el aluvión de prisioneros es tal que esa estructura de campos de concentración más o menos organizada, de alguna manera, salta por los aires. Son incapaces los militares franquistas de gestionar un volumen tan alto de prisioneros. Los franquistas temían, por un lado, que aquello acabará siendo una verdadera masacre, es decir, que murieran por centenares, o que provocara una sublevación, es decir, que hubiera una rebelión de esos propios prisioneros o incluso también de familiares que ya se empezaban a remolinar en los alrededores de los recintos, con lo cual no tenemos la fecha exacta, pero hacia mediados de abril se empieza a liberar masivamente a los prisioneros de muchos de estos recintos provisionales, por una razón fundamental, porque no les preocupa ya que entre esa masa de prisioneros obviamente haya destacados o medianos cargos republicanos, gente que tuviera vinculaciones con la República más o menos importantes, porque la guerra había terminado, es decir, ya no se podían sumar, podían en todo caso intentar sumarse a la guerrilla que ya empezaba, el llamado maquis, que empezaba a operar en la montaña, pero era muy complicado. Ya no había un frente de batalla, con lo cual, de alguna manera, se sienten los franquistas suficientemente seguros como para dejarles sin libertad. Carlos, hablabas antes de las condiciones de los prisioneros que llegaban incluso a la muerte, pero exactamente, ¿qué datos hay de las condiciones en las que los tenían? Claro, lo que sabemos, por ejemplo, en lugares como el campo del puente de Vallecas es que no había un sitio donde guarecerse y no había ningún tipo tampoco de dotación sanitaria, es decir, no tenían retretes, no contaban con lugares donde asearse, no contaban con una fuente de agua potable y encima el suministro de alimentación no llegaba. No llegaba porque primero estamos hablando justo del final de la guerra, con lo cual ya la situación económica y social y de, en este caso, de acceso a la alimentación era muy complicada, con lo cual muchísimo más para poder alimentar a esa cantidad de prisioneros que obviamente para los franquistas tampoco era la prioridad. Si cabe, quizás lo peor, el mayor sufrimiento de todos estos prisioneros que pasaron por estos campos fue el miedo a ser asesinado en cualquier momento. Contamos con testimonios de ya vecinos muy mayores del barrio de Vallecas que se encontraban en aquel lugar, que cuentan, por ejemplo, cómo se escuchaban disparos, incluso se veía sacar a prisioneros que eran asesinados en la puerta del campo o ya los habían asesinado dentro del campo y los sacaban a rastras de ese lugar. En tu libro, Los campos de concentración de Franco, recoges diferentes testimonios de vecinas, de gente que estaba alrededor de los campos de concentración improvisados en diferentes lugares. ¿Qué te decían a la hora de recordar esos momentos? Este es un testimonio dado por una vecina de Vallecas, cuyo nombre es Matilde, y que fue recogida por el escritor Castor Bóveda en su obra Amos a Cero, Una vida por Vallecas. Lo que ella decía textualmente era: allí se morían como chinches, a la intemperie, con frío, lluvia, pues los pobrecicos, algunos, venían heridos y no los curaban. Había mucha gente cuya familia era de aquí y les llevaban algo, pero ¿qué les iban a llevar si los de fuera tampoco tenían nada? O de ese mismo libro también, el de otra vecina de Vallecas, llamada Manoli, que decía, en este caso el testimonio es indirecto, ella no recordaba porque era una niña muy pequeña, pero ella contaba textualmente: recuerdo cuando decía mi madre, suena otro tiro, otro al hoyo. También solía decir mi madre que Franco reunía a los presos donde es ahora el campo de fútbol y sonaban los tiros y otro que habían matado. Carlos, una duda. ¿En los campos de concentración también iban mujeres? Como luego sí que vimos cárceles de mujeres. Porque, claro, como has dicho, bueno, que había mucha más gente, pero de guerras y demás, de la batalla, se me ha surgido esa duda. Le he dedicado un capítulo precisamente en el libro porque durante la investigación me di cuenta que las mujeres se me quedaban fuera. O sea, porque es verdad que en la mentalidad machista de los militares franquistas, los campos de concentración no eran el lugar para las mujeres. O sea, las mujeres las reprimieron principalmente en las cárceles o en otro tipo de recintos que podríamos definir como precisamente como muy indefinidos, valga la redundancia, porque no tenían la consideración directamente de cárceles. Eran, por ejemplo, centros de retiro espiritual, en algunos casos los llamaban así. Eran conventos, en muchas ocasiones la disciplina era llevada por monjas, pero la represión era brutal, en muchas ocasiones peor que la que podían sufrir los hombres en las cárceles. Es verdad que aún así sí documenté la presencia de mujeres en un puñado, aproximadamente media docena de campos de concentración. Casi todos ellos fueron grupos pequeños y casi siempre estuvieron muy poco tiempo, de allí enseguida las llevaron a cárceles. Y solo hay un caso muy concreto de un campo de concentración que sí podríamos decir que fue un campo de represión de la mujer. Estaba en Asturias, en el municipio de Castropol, en una playa, la playa de Arnao, y este campo de concentración funcionó durante toda la guerra como un campo normal. ¿Qué ocurre? Que cuando acaba la guerra, este campo se mantiene como campo de concentración, pero es reconvertido en un campo para perseguir a los guerrilleros, al llamado maquis, que ya estaban en las montañas, aunque la República había perdido la guerra. Este campo de concentración se reconvierte en un campo para reprimir a esa guerrilla antifranquista que era muy importante precisamente en Asturias, en los Montes de León, que estaban también muy cerquita, en Galicia, con lo cual les venía logísticamente muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Que al final cuando capturaban a un guerrillero nunca iba al campo de concentración, o bien lo mataban directamente o lo mandaban a prisión. Entonces, ¿quiénes acabaron yendo a este campo de concentración? La inmensa mayoría fueron mujeres, y especifican en estos listados el motivo por el que acaban en el campo de concentración, y era ser hija de un republicano fugado, o esposa, o madre. Bueno, solo el hecho de ser familiar hizo que muchísimas mujeres, solo por ser madres, esposas o hijas de republicanos, acabaran en ese campo de concentración de Arnao. A además de campos de concentración, un lugar donde se practicaba la tortura en todos los sentidos de la palabra, eran en las cárceles. Ricard Viñas escribió en 2003 Irredentas, donde recogía datos de la vida de las mujeres en estos lugares y la de sus hijes. Este libro fue clave en la investigación llevada a cabo por el juez Garzón sobre la responsabilidad del Estado franquista en las deportaciones y desapariciones infantiles. Se centra en el universo penitenciario femenino durante la dictadura, y las deportaciones infantiles son producto en buena medida se producen en el marco de las cárceles franquistas, y en todo caso, si no directamente de las cárceles, sí de todo el sistema penitenciario, de aquellas personas que estaban vinculadas al sistema penitenciario y que no necesariamente estaban en la cárcel. Luego también en el libro se ilustra muy bien las torturas que sufren las mujeres en estas cárceles. Nos gustaría que nos recordases tú cuáles fueron las más frecuentes y también ese papel que jugaban los psiquiatras. En el libro también se habla mucho de Vallejo Nájera, en el que eran los que practicaban la tortura. Sí, lo podemos llamar tortura en cuanto a que era una violentación de los derechos de las personas, tanto en su cuerpo como en su mente, ¿no? En ese sentido de tortura. Pero en realidad, y en mi opinión, eso trascendía la tortura, no la imagen que tenemos de aquella tortura que es en solitario, sino que, es decir, que afecta a una sola persona, sino que a través de la institución que por orden del general Franco crea y preside y dirige Antonio Vallejo Nájera, se crea un sistema de penalización, y a través de esa penalización, de justificación de la necesaria o la supuesta necesaria separación de los hijos de sus madres, ya sea en las cárceles o ya sea dentro de ese conjunto de universo penitenciario que está más allá de las cárceles, ¿no? Ese sistema que se crea y ese discurso sobre la mujer, pero la mujer republicana, es un discurso que afecta sin duda a la salud mental de las presas, afecta también a la de sus hijos e hijas, y puede ser interpretado como el marco en el cual se desarrollan posteriormente los malos tratos, que en algunos casos desembocan en torturas muy directas, ¿no? Pero lo importante no es tanto la tortura en el sentido más convencional de la expresión, sino cómo se crea todo un sistema de violentación de la humanidad de aquellas personas con una finalidad, que es la de doblegar y transformar a aquellas mujeres. ¿Cómo era la vida de los niños y las niñas dentro de las cárceles? Hay pocos datos empíricos. Y a través de los que existen, bueno, pues podemos ver y deducir que es una vida en la cual están privados prácticamente de todo. En todo caso, su vida es una vida de escasez alimentaria, de ausencia de formación, por lo tanto son años perdidos, y que según avanza la legislación penitenciaria a partir de 1943-44, no recuerdo bien la fecha, esos niños a partir de los 3 años pueden ser sustraídos de sus madres y trasladados, con lo cual su vida pasa de ser la vida de la casa al lado de su madre para ser una vida en el marco de un internado, del auxilio social, o bien en un centro religioso, ¿no? Por tanto, es una vida de segregación constante. El cambio de nombre de un niño era un peligro real y previo a un programa de deportación, ¿no? O de entrar en un programa de deportación, o a veces eso sucedía ya en el mismo centro de acogida. Eso no era exactamente arbitrario, yo decido que hoy te llamas de esa manera, sino que en el 41 se aprueba una ley que permite al Estado, permite a las instituciones penitenciarias y en particular al patronato de Nuestra Señora de la Merced autoriza que en determinadas circunstancias pueda ser cambiado el nombre o los apellidos de aquel muchacho o de aquella muchacha, ¿no? Claro, eso abrió las puertas hacer apariciones importantes de las personas. Con el nombre cambiado, rastrear aquel muchacho, aquella chica, era muy difícil, para decir prácticamente imposible, ¿no? ¿Y por qué era importante que se les denominara como presas políticas? La importancia que dieron las presas al mantenimiento, las presas políticas, al mantenimiento de su identidad como políticas, ¿no? Para ellas eso era muy importante, porque desde el primer momento el Estado, la dictadura, lo que hacía era negar su condición de política. Claro, si ellas perdían esa identidad de presas políticas, bueno, su hundimiento moral era absoluto. ¿Qué estaban haciendo ellas allí dentro, rodeadas de religiosas, carceleros, funcionarios, etcétera, maltratándolas, ¿no? No tenía ningún sentido. Por lo tanto, una de las luchas más importantes, pero muy, muy, muy importantes, fue la lucha por el mantenimiento de su identidad política. Incluso en Segovia desarrollaron una huelga muy importante para que se la reconociera como presas políticas. ¿Y cuál ha sido el principal problema con el que te has encontrado para poder documentar todo esto que nos cuentas? Por un lado, que los propios franquistas, la propia dictadura, destruyó muchos archivos, muchos documentos para borrar pruebas de sus crímenes, pero a partir de ahí, llegada la democracia, nos encontramos con otros problemas, principalmente que ningún gobierno democrático ha apostado por dotar de medios humanos y materiales a los archivos para que todos los documentos que allí reposan puedan ser analizados. Otro es la dispersión archivística. Yo tuve que visitar decenas y decenas de archivos y aún así estoy convencido que me he dejado documentos sin consultar. Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.